no es un paraíso su vida, sino más bien un calvario, una cruz con dolor y soledad. Dios, a estas personas, solo les pide una cosa, solo una, que le dejen mostrar su santa misericordia. ¿Le vas a dejar? Di que sí. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.